yo creo que importa ya eso. Ya no habrá mentiras ni desastre nuclear. Lo que importa es lo que tengo, lo demás lo estirpamos. Si nos sigues ignorando, volveremos a cobrar. Lo haremos a oscuras, será menos violento. Adiós persona, todo ha sido triste. Adiós humano, inespero final. Un par de detalles, lo que necesitaba. Llegado el momento para hacerte callar. Lo haremos a oscuras, será menos violento. Lo haremos por la noche, es mucho más discreto. Adiós persona, todo ha sido triste. Adiós imbécil, inesperado final. Un par de detalles, lo que necesitaba. Llegado el momento para hacerte callar. Muertos, nos narran cuerpos. Muertos, nunca jamás. Muertos, muertos, muertos, muertos, muertos, muertos.